Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte, Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Este programa está patrocinado por Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Comienza Suena de Cine. Bienvenidos a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Davinia y junto a Noemí vamos a presentarte las mejores bandas sonoras del cine. Hoy vamos a disfrutar con la música de las películas Moulin Rouge y Pretty Woman. ¿Comenzamos? Señoras y señores, bienvenidos al Moulin Rouge. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Moulin Rouge es una película musical del año 2001, cuyos protagonistas son Nicole Kidman e Ewan McGregor. Está dirigida por el australiano Baz Luhrmann. Inspirada en la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi y la novela La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, cuenta la historia de amor entre un bohemio y una estrella del cancán. La película se ambienta en el París del año 1900. Satine, interpretada por Nicole Kidman, es la estrella más rutilante del Moulin Rouge. Encandila a toda la ciudad con sus bailes llenos de sensualidad. Se encuentra atrapada entre el amor de dos hombres, un joven escritor bohemio y un duque, y lucha por hacer realidad su sueño de ser actriz. He querido empezar por el tema más famoso y recordado del musical, Lady Marmalade, del tema original de 1974 del grupo La Belle y versionado para la película por Christina Aguilera, Maya, Pink y la rapera Lil' Kim. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste. You want an enchilada, come on, mocha chocolate. What? Rio Lady Mamu. One more time, come on. Esta versión de la canción de Nat King Cole, Natural Boy, es cantada por el increíble David Bowie. Empieza con una voz suave, pero a medida que se desarrolla la orquestación, se vuelve más fuerte y poderosa, creando un ambiente perfecto para la película. They say he wandered very far. El tema que suena ahora, Your Song, es interpretado por Ewan McGregor en el papel de Christian. Es una canción de Elton John. Acompañando a Ewan está el tenor italiano Alessandro Safino, que lleva su hermosa voz a la pista, convirtiéndola en una de las canciones más destacadas de la película. But these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. And well, the thing is, what I really need, yours got the sweetest eyes I've ever seen. you're in the world. Y vamos a terminar con el tango de Rossan, tema del grupo de Police. A pesar de ser un clásico moderno para este musical, la letra encaja perfectamente en los sentimientos de Christian Constantin. Además de la voz de MacGregor, también apreciamos a José Feliciano, con una voz fuerte y grave. Sé que te está gustando el programa, así que no te vayas y sigue con nosotras. Noemi te trae a una chica guapa, aunque no tanto como ella. La La película Pretty Woman es una comedia romántica de 1990, dirigida por Garry Marshall y protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts. La trama sigue a Edward, un adinerado hombre de negocios que contrata a Vivian, una prostituta callejera, para que lo acompañe a eventos sociales durante un fin de semana de negocios en Los Ángeles. A medida que pasan más tiempo juntos, desarrollan una conexión emocional que los lleva a replantearse sus vidas y sus valores. La película es conocida por su icónica escena en la que Vivian compra ropa nueva en una boutique de Rodeo Drive y es rechazada por las vendedoras. Es una historia de amor moderna que aborda temas de riqueza, amor verdadero y la naturaleza humana. La película se convirtió en un éxito de taquilla y es considerada como una de las comedias románticas más populares de todos los tiempos. Una curiosidad de la película es que casi se titula de otra forma. Al principio se barajó llamarla $3,000, la cantidad que cobra Vivian por acompañar a Edward toda la semana. Pero se optó por el nombre de una de las canciones de la banda sonora, esta que estamos oyendo, o Pretty Woman, de Roy Orbison. Otro de los temas que nos acompañan en esta película es Wild Woman Do, de Natalie Cole. La canción fue escrita específicamente para la película y se convirtió en uno de los mayores éxitos de Natalie. Don't wanna travel in the danger zone. Kiss, de Prince. Esta canción es la que oía Vivian mientras está en la famosa escena del baño. Lanzada en el 86, la canción alcanzó el número uno en la lista de éxitos de Estados Unidos y se convirtió en uno de los mayores éxitos de Prince. Fame 90 de David Bowie. Esta canción fue regrabada en el 90 con un enfoque más orientado hacia la música dance y con un video musical que parodiaba su imagen de los años 70. La canción también incluyó varios cambios en la letra, donde Bowie reflexiona sobre su propia carrera y la idea de la fama en sí misma. Go West nos cantan Gift of Wishful Thinking. La letra de esta canción habla de la negación y la superación de una relación pasada, y su pegadizo estribillo se ha convertido en un clásico de los años 90. Just 'cause you cut me to the bone.